Asesinaron a una docente frente a sus hijos en Caseros. Los asaltantes siguen prófugos y su familia muy dolida. Estamos en directo. Pa, pa, para, pa, pa.